massage your body so much. Faster, further, the ooh, faster, further, faster, further, the ooh. Aquí estoy tan solo en Latinoamérica con el hambre, la injusticia, la miseria. For power government inside your country so much. Fight them for them, no, fight them for them, fight them for them, no, fight them for them. Muy buenas, aquí empieza otro casete de varios. Este casete no es un casete normal, no es un casete de sábado, es un casete de viernes. Es un casete que con la excusa nos sirve para hacer un casete contra, que hemos llamado contra la estructura. Habrá quien tenga el discurso más elaborado, habrá quien le apetezca hablar de ello. Es un casete contra la estructura en todos los sentidos. Contra la normatización y estructuración de todo en nuestra vida, por ejemplo, de las relaciones sociales, de tantas otras cosas. Y como no me apetece contar nada más de esto, no tengo nada más que contar, vamos a decir que este es un casete que, aprovechando que es viernes, que nos hemos quitado la rutina de hacer esto el sábado, ya que este sábado no se puede, etc., etc., etc., vamos a estar aquí hasta que nos entre hambre, es la una de la tarde, hasta que salgamos a casa a comer corriendo, y nos vamos a poner muchas cosas que normalmente nos cortamos de poner porque son largas, porque ya ha caído el grupo en otra ocasión, a lo mejor ponemos dos canciones del mismo grupo. Vamos a hacer lo que nos salga de los pelillos del sobaco, básicamente. Bueno, pues vamos allá. ¿Cuántas copias de la Biblia catalana interconfesional hay enterradas en el vertedero de Sao Paulo? Hay cuatro, una está un poco mordida, pero tres están en buen estado. ¿Cuántos miles de amatistas y cuántas copias gratuitas de evaluación de Windows Vista en el vertedero de Sao Paulo? En española o de carbunclo, empapando fotos de Natalia, de Operación Triunfo. El vertedero de Sao Paulo no es una metáfora, sino un vertedero que tienen en Sao Paulo. Según se ve en Sao Paulo, tiran las basuras y van a parar a un vertedero. El vertedero de Sao Paulo no es una metáfora, sino un vertedero que tienen en Sao Paulo. Según se ve en Sao Paulo, deia da rabota da fore lasta ca capucci carica ni ronca rie mango mani ronca ugas cu casca di coronca co gioia jasca rabbia rabbia sotenda su cajan errori di rinei a curita ore rabbia rabbia sotenda su cajan eroi zamu cavagnole da fore rabbia rabbia agra agra rabbia rabbia eroi zamu cavagnole da fore. Gero esango dauta salbaia garela, kolori zemeian lapaz berdina dugu galera. Enberten mepesugatik gandan de galdara, beldua aldaba tukatzen dute galdera. Kopeta kapelu portoriaren adeluno zitzeko salbaiari, bai katurakari. Ez gire mendefendatzen kora emun gaztelu, baina nere espetua eposatziko bataiakari. Deia da reporta, ja pare! Lateka kaputxika ikan eronka, hori emango men eronka, augezko gazka, niko eronka, skozoria, jaska, rabia! Sotenda sugahan, eroli dirinei, angurita ore, rabia, rabia. Zeru sugahan, eroi txamu kabañolen, da fore. Rabia, rabia, agra, agra, rabia, rabia. Eroi txamu kabañolen, da fore. Esa sound de la polis, esa sound de la mis, esa sound de la polis, esa sound de la mis. Neronka, rie mango mene ronka, ugezko kaska, riko ronka, usko zoria, jaska! Rabia, rabia, zaten da sukahan, erori dirinei, agurita ore, rabia, rabia, zaten sukahan, eroi txamu kabañole, ja pole, rabia, rabia, zaten da sukahan, erori dirinei, agurita ore, rabia, rabia, zaten sukahan, eroi txamu kabañole, ja pole, rabia, rabia, agra, agra, rabia, eroi txamu kabañole, rabia, rabia, zaten da sukahan, erori dirinei, agurita ore, rabia, rabia, zaten sukahan, eroi txamu kabañole. Biafore! Así empieza este casete que, como es contra la estructura, pues básicamente nos hemos bajado aquí con una pestaña abierta del Groupstar que otra del YouTube a hacer una pinchada más o menos improvisada. Y bueno, esta tiene sus peligros. Igual en algún momento salta una publicidad de Campo Frío, sale una versión de mierda, pero bueno, quien no arriesga no gana. Hemos empezado escuchando Astruz con este disco que se llama Tú no existes, al cual, como cada año estamos en una semana de enganche. Hace poco veíamos a ver qué decía la gente de este disco cuando salió, y hemos leído una cosa que nos encanta, leímos un cacho de hipersonica.com, una página súper chota de una empresa que se llama Weblog, que les den, que, pero bueno, copia pegamos igual. Dice, porque ellos juegan conscientemente a estar en la frontera, nos intentan confundir, rozando el surrealismo y haciendo desaparecer el sentido al ridículo. Y uno tras una primera escucha siempre termina dudando si lo que acabo de ir es una genialidad o una tomadura de pelo. Después viene la segunda vez, la tercera, y la cosa va cambiando. Las letras de sus canciones te van enganchando e inevitablemente aparecen en esas frases que se almacenan ya en tu memoria para siempre y ya estás cantándolas, cuando menos te lo esperas. Pues sí, este disco de Astruz, igual que hay otra canción luego, nos tiene enganchadísimos, es graciosísimo, están como una regadera. Y luego hemos ido con un grupo, creo que son de Iparralde, que se llaman Emeak, y siguen ahí la estela del rap en euskera, que igual empezaron los Selecta Colectivoa y ahora siguen Norte Apache, Emeak, etc. Vamos a ir ahora, si Group Sax se porta, con Harry Olafonte. Daylight come and me want go home. Work all night and I drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come. Is a day, oh. Daylight come and me want go home. Day, is a day, is a day, is a day. Daylight come and me want go home. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and me want go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and me want. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. Day is a day, oh. Daylight come and me want go home. Day is a day, is a day. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Day-o, day-o. Daylight come and me want go home. Daylight come and me want go. Fermín Muguruza, Aridu Otsa, hace frío. Todos sabíamos, miradas cómplices, ahogados por la ley, quiénes eran los escapados. Algunos tuvieron que ir en una redada. Otros de manera inadvertida dejan su espacio vacío. Tenían que desaparecer cuando el acoso se hacía insufrible. La vida que se escapa, ¿quién nos devolverá el pasado? Hace frío. Cualquiera sabe dónde están, además de nuestros recuerdos, el corazón en un puño por el vacío y la tristeza. El telefonazo fue recibido por su compañero. A todos nos destrozó, pero él desapareció. A todos nos destrozó aquel sonido de teléfono. Lluvia, lloros y en las calles, manifestaciones. Hace frío. Bagenekien begira da konplize legeak ito eta ieslariak zeintzuk ziren denok bagenekien begira da konplize legeak ito eta ieslariak zeintzuk ziren zarekada batean aldekin behar izan zuten besteek ez ustean zuten bere utzartea usten aldekin behar izan zuten jasan gaitza zenean ez dura ies egiten den bizitza nor buelta eta tristura bihotza ez duturik non dira edo nor daki gure oroimenean ez etzik utxune eta tristura bihotza ez duturik telefono kolpe hotxak jaso zuen bere lagunak denok ondatu gintuen baina bera dezagertu zen denok ondatu erekin gintuen telefonoaren kolpe hotxak euria eta negarra kalean manifestazioak jarri du hotza jarri du hotza ¿Qué tal? Llamaba para cagarme en vuestra puta madre y en todos los muertos que os han parido, hijos de puta. ¿Te enteras, cabrón de mierda, hijo de puta? Que me cago en vuestra puta nación, hijos de puta, de mierda. ¿Te ha quedado claro? Veo que no necesita ayuda, ¿no? No, no. Psicológica tal vez, para aguantar a tanto hijo de puta. Con placa y pistola, cabrón de mierda. Está llamando ambulancias, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, coño, ¿cuál es el de la policía? 092. Ah, vale, vale, vale. Vale. Venga. Hit me. They reacting. They only come and they come when they wanna. So get the morgue truck and then bomb the corner. They don't care cause they stay paid anyway. They treat you like an ace that can't beat the tray. A no use number with no use people. If your life is on the line, then you're dead today. Latecomers with the latecomers stretcher. That's a body bag in disguise, y'all, I'll bet ya. I call them body snatchers cause they come to fetch you with an autopsy ambulance just to dissect ya. They are the kings cause they swing amputation. Lose your arms, your legs, and limbs, compilation. I can prove it to you, watch the rotation. It all adds up to a fucking situation. So get up and get down. 911 is joking, yo town. Get up and get down. Late 911, where's the late crown? Get up and get down. 911 is joking, yo town. Get up and get down. Late 911, where's the late crown? Correct. You can ask my man right here with the broken neck. He's a witness to the job never being done. He would have been in full effect. The late 911 was a joke, cause they all were joking. A day to talk until your life when it's broken. They need to be in a pawn shop on them. 911 is a joke, we don't want them. I call a cab cause the cow will come quicker. The doctors huddle up and call a flea flicker. Reason why I say that cause they flick you off like fleas. They be laughing at you while you're crawling on your knees. Or to the stream, so go to limp. You are first when you really are dim. You better wake up and smell a real flavor. Cause 911 is a fake lifesaver. So get up and get down. 911 is joking, yo town. Get up and get down. Late 911, where's the late crown? Get up and get down. 911 is joking, yo town. Get up and get down. Late 911, where's the late crown? Ahí hemos estado escuchando del tirón a Harry Belafonte con su canción de Yo. Luego Ari Duocha de Fermín Muguruza de su primer disco. Luego hemos puesto una cosa de las que nos habían hablado de esta llamada que no habíamos escuchado, pero que inmediatamente nos ha recordado a la canción 911 is a joke de los Public Enemy. 911 es el teléfono de la policía en Yanquilandia o en algún lugar de Yanquilandia y de ahí viene esa canción. Como estamos disfrutando de ello mientras tomábamos un café de máquina de café del locutorio enfrente, 40 céntimos, sabor pésimo, anfetamina pura. Es bien escuchar música y tomar café, es muy bien, pero esto, como es un casete improvisado, nos ha llevado a pensar, a recordar, a... parece que tenemos hoy fijación con la policía, bueno, es un bloque, pero vamos a escuchar Habeas Corpus otra vez. Pusimos en un cassette Tener o no ser de Habeas Corpus, de un disco que se llama Las cosas por su nombre, que todas las canciones son muy muy buenas, algunas mucho más conocidas que otras, pero muy buenas. Y justo antes de Tenido de no ser, en ese disco estaba esta canción que se llama La calle está llena de pistoleros, que nos viene a la cabeza en Lavapiés. Cuando veníamos para acá veíamos policía secreta parando personas que dicen que no es por su raza, pero bueno, vaya. El otro día salió este plan de seguridad de Lavapiés, en la cual se tratan movimientos políticos como movimientos criminales. ¿De qué nos suena esto? ¿Qué peligro? Cuando los movimientos políticos se hacen fuerte, pasan de llamarlos movimientos criminales a movimientos terroristas. Bueno, vamos a escuchar cómo en Lavapiés la calle está llena de pistoleros. Nuestras calles ven a diario desfilar todo el monopolio de la fuerza, poder y miedo colgados a la cintura. Bienvenidos sean los eternos quemabrujas, ya que agradecido les estamos los ciudadanos de pie, que nada tenemos ya, que supimos descubrir el gesto tierno en la mirada de cinismo. Sin embargo, no les mostraron esa simpatía en Reynosa hace algunos años, tampoco tuvieron mejor trato de parte de vigores atrincherado racho guaco. Está claro, está que la actitud corrupta de la policía no respeta a casi nadie, aunque aún los haya que se empeñen en defender sus impecables uniformes. Está claro, está que la actitud corrupta de la policía no respeta a casi nadie, aunque aún los haya que se empeñen en defender sus impecables uniformes. Quienes con la violencia canalizada han protegido sus muchos intereses, no dudarán en alabar lo que quien nada tiene solo puede despreciar. Esto está durando demasiado, de denuncia su existencia. El momento ha llegado y lo vamos a hacer una y otra vez, como el estero de Ice tiraría golpe a golpe, porque no podría ser de otro modo la canción contra la represión. Golpe a golpe, porque no podría ser de otro modo la canción contra la represión, contra la represión, contra la represión, contra la represión. La calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está, la calle está llena de pistoleros, la calle está. Ahí estaba la calle está llena de pistoleros de Habeas Corpus. Vamos a escuchar dos canciones del tirón. Una es Wizard y se llama Tired of Sex. Y otra es... no tiene nada que ver una con la otra. Y otra es de Tarzán, este grupo mítico de punk de los 90. Nos decía un amigo que ya no hay grupos de punk como en los 90 en los centros sociales tan buenos. No sé si es que teníamos otra edad, pero la verdad es que sí, tienes razón. Las dos hablan de un tema parecido. Una tenemos la suerte de no entender la letra, porque es una letra horrible, pero la otra sí la entendemos y nos encanta desde su día, nuestra adolescencia, Tirso de Molina, a comprar casetes a 400 pesetas. En su día se nos jodió la cinta y todo de escuchar este disco. Y esta letra, que no es ya una letra feminista, sino es ya una letra hacia los hombres, cuestionando, llamando a que cuestionen sus roles, acerca de, bueno, escucharla, que está bastante bien. Pero primero vamos a escuchar al Wizard, si es que internet funciona. Vamos a darnos un gustazo de estos que podemos darnos en el casete por cómo es el casete mismo. Vamos a escuchar a Dámaso Pérez Prado, esta fiera del mambo, porque nos apetece escuchar Cerezo Rosa. Y la verdad es que no sé de qué año es, esto es del año de la Tana, no sé qué versión saltará porque esto es estamos improvisando un poco. Pero siempre me quedo con ganas de mirar más, de no de escuchar más, porque está muy bien Pérez Prado en general, pero sí de mirar más de la historia de este hombre, que creo que es cubano. Y vamos a poner esta canción para que se echen un baile la gente que hay de jornada de trabajo un piso más arriba, que me ha visto pasar con un café y me ha permitido el morro que tengo de bajarme aquí a hacer el casete. José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar, y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós, adiós a todo placer, que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguantaba más, descoló un callo y de pie por la fe, que tiene el que se cayó, para levantarse de nuevo. Ya no había letra para su caminar, amanecía y la feria otra vez, buscándole su lugar, para que se la juegue entero. Sin embargo, penar. Ya estaba listo pa' verla volar. Que no se vaya a caer. Y estaba cuando cerraba el puesto. Ya se arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós. El amor sabe durar lo que dura el llorar un muerto. Ya se olvidó de lo lindo que fue, ya se olvidó y no se va a acordar más. Era feliz sin amor, pensaba y se le caía una gota. No se me quede, José, por favor, alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Esto es La Vela Puerca, la canción se llama José Sabía y es una murga, que es el ritmo típico del carnaval de Montevideo. Y justo aquí pensando, internet, pues nos ha ido la cabeza a que ahora es el carnaval de Cádiz. No le hacemos ni caso, la verdad, o lo hacemos en plan cómico, como le hacemos caso a todo lo andaluz, ridiculizándolo muchas veces desde otras partes, a la música del carnaval, y la verdad es que es una genialidad. No sé cuándo es la final, la suelen poner en el Canal Sur, la recomiendo un montón, porque no solo la chirigota, que es lo que más conocemos, sino las comparsas y los cuartetos, que son casi obras de teatro, son una maravilla, súper cañeras políticamente. Pero vamos a ir mejor con más murga, que supongo que allí también será carnaval ahora en febrero, obviamente. Y vamos a escuchar Jaime Ross, que compuso esta canción que canta Canario Luna, que se llama Brindis por Pierrot y nos encanta. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás Mario Benítez con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro partitura le pudo marcar a mi voz. Se van como se han ido tantos, carnaval le regaló su manto, su etapa se vuelve canción. Se han ido soplando candilejas. Esta noche no tengo ni quejas, sin embargo el que llora soy yo. ¿Se acuerdan de la bruta con pianito en su lugar? No me olvido más de Ñato imitando a Don Omar. Esta noche de recuerdo, este Vicente Brini por Pierrón. Quedan pocos sabaleros aguantando el mostrador. Te estoy viendo a vos Benítez en la página del ring. Ni que hablar de un Picho López recostado en un casín. Esta noche de recuerdos, este brindis pasa el mar. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. Me voy, me vivo yendo. Esta noche me hizo vista el tiempo. En la copa me dieron changui. Me llevo con un capricho burdo la esperanza escondida en el zurdo. El diablo se apiade de mí. Se van, se siguen yendo. Cuesta abajo los sacude el viento. Como hoja de un sueño otoñal. Levanto mi vaso por las dudas. A veces la suerte me ayuda. Nadie golpea al San Juan. Soy yo. Miren al Pierro callejero, de la noche fiel compañero. En su mejillo lágrimas brilla. Le ha tocado pasarse la vida a solas con su corazón. La la la la la la la la. Me largan a la cancha sin preguntarte si quieres entrar. La, la, la, la, la, la, la, o si fuera la, poco, ¡ja! De golero. La, la, la, la, la, toda una vida tapando agujeros. La, la, y si en una de esas salís bueno, la, la, la, se tiran al suelo y te cobran. La, la, la, la, la, y te cobran penal. Oigan al payaso que canta. Sin embargo, le llaman Pierro. Miren al Pierro callejero. ¿Lo sentiste, Viruta, los muchachos? De la dice que ando solo. ¿Qué saben ellos? Ellos no saben que siempre lo mío está. El niño Calatrava. Brilla, me ha tocado pasarse poco. La vida a solas con su a corazón. Solas, sí. A solas, pero viviendo. Tambor y todos se fueron a dormir, fantasmas de carnaval. Cuando todo parece morir y febrero ya se retiró, ahí salimos a redoblar. Esto no es el no, no, no, esto se hace solo por amor. Camisas a transpirar, resonancia y reverberación. No, no, no, son el pulso de nuestro latir. Fantasmas de carnaval. Y el regreso siempre volverá. Del origen al original. Cuando ya no suena el tambor.

it's a new life for me. Ahí estábamos escarbando la carpeta de Recicladas, esa carpeta que contiene todas las canciones que se nos quedan fuera en los programas. Y estaba Nina Simone, que nos la dejamos del casete de Lady Fest, y esto era Japan Tear y la canción Come Back Home, que no me acuerdo de qué casete está. Y vamos a aprovechar un correo que nos mandamos hace 13 días, pone aquí, para aprovechar en un casete, para poner a los Pearl Jam, y leíamos acerca de los Pearl Jam en un bolo como teloneros de U2. Ese mismo año, Vedder declaró que los estadios son para jugar al fútbol, no para conciertos de rock. Diseñaron una gira por pabellones y universidades, pero su decisión de poner las entradas a menos de $20 les llevó a cancelar todo su tour siguiente. La empresa de venta de entradas, Ticketmaster, había presionado a los promotores para poner precios más altos y así obtener mayor comisión. Pearl Jam llevó a Ticketmaster a los tribunales acusándola de monopolio y de utilizar prácticas fraudulentas. Fue el primer grupo de la historia que hizo algo así. El pleito duró 2 años. Ganó Ticketmaster. Pues vamos a poner ahí por enfrentarse a estas empresas que decíamos que cobran comisiones. De repente aparecieron hace unos años, no se sabe quién las llamó, pero carroñando otra vez a la gente que hace música, y vamos a poner Not For You de los Pearl Jam y vamos a liarnos un cigarrito. tales you're telling yourself. Selfish, like a child that's never heard or know. I watched him ever changing you. Never find us. And hemos estado escuchando Pearl Jam, que tienen tantas canciones buenas en tantísimos discos que tienen, que la verdad que ponen una de las típicas es tontería. Y luego Them Crooked Vultures, que es este grupo de que está formado por el de los Queens of the Stone Age, el Dave Grohl, el batería de Nirvana, guitarrista de Foo Fighters, y el bajista de los Led Zeppelin, que tiene un disco, el disco este, pero es un discazo que te cagas. Y creo que para este año sacarán otro, que a ver qué tal. Y vamos a volvernos a Latinoamérica, vamos a escuchar a Calle 13, vamos a decir de Calle 13 que todo bien, bueno, casi todo bien últimamente, que sacaron un disco bastante cañero, que rompieron con la Sony, etc., además gritándolo en voz alta.

by the hand. Sometimes love, and we're there for you. Sometimes love, love. Everybody hurts. Sometimes love won't give in. All for love, love. I go from destiny to lose, to die for love. Do you understand love? Do you understand love? Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Ahí estaban sonando los Fun People. Llevamos, a ver, una hora y media casi. Pero bueno, esto es el placer que podemos darnos de estar aquí escuchando música tiempo y tiempo. Esto es algo que podría estar perfectamente 4 horas, pero no tiene ningún sentido que esté 4 horas rayando a la gente. Así que nos iremos dosificando. Y la semana pasada nos dejamos por mencionar un poco, porque no habíamos leído el mail que nos mandó Cindy Lauper, que de título dice ese casete que se hace corto. Pues espero que este tenga la medida adecuada. Muchas gracias por escribir. La verdad es que es un buen rollo que saber que alguien escucha esto y que lo manifiesta así. Y nos dice que cómo puede acabar un programa después de poner los Lisabo, que se quedó con ganas de más. Nos vuelve a amenazar con suicidarse. Nos dice una cosa que nos extraña, puesto que nos llama personas del mágico mundo de la radio. Y esto se nos hace rarísimo, porque hemos hecho 5 casetes. Dice, no sé si se percatan ustedes, personas del mágico mundo de la radio, de que durante esta hora la vida de muchos de sus escuchantes está en su poder. Así que a ver qué hacen, que el cuadro de la muerte de Marat es muy evocador y alguno de sus oyentes puede ser un poco psicópata. Vale, bien. Nos dice que le han encantado los Fruzo y los Lisabo, que busca cositas de ellos. Muy bien, para eso está el casete, para descubrir música juntos y juntas. Si tú nos quieres mandar algo que te guste, que queramos, que quieras compartir, pues ánimo con ello. Te vamos a poner la canción del Río de mi Sevilla, de Lole y Manuel, y vemos que empiezas a firmar tus mails ya como Cindy, ya tienes una personalidad nueva. Es bien. Girada, que el amor, que sucia, absorbida, andante. Con que de gana dejarás las orillas de tu Triana. Sí, que sí, Lole, cuánta sabiduría. A ver, vamos a escuchar a los Beirut. Tenemos varias cosas que decir a raíz de poner los Beirut. Una de ellas es para el cantante de los Beirut, que supongo que nos escucha, por supuesto, él es yankee o inglés, pero seguro que nos escucha. Hombre de los pelos revueltos de los Beirut, que no sé cómo te llamas. El otro día estuve ahí del tirón escuchando Beirut, un grupo que me encanta. Y jo, es que el tercer disco es un poco bajo, el, bueno, no es el tercero, el último disco es un poco bajonero. Yo sé que te has rayado de hacer siempre lo mismo, los otros discos son súper repetitivos, pero están muy bien. Y vamos a decir que hay una página en que hacemos la gente de Casete de Varios que se llama conciertosidocus.wordpress.com, que es feísima, pero tiene un contenido muy bueno, son conciertos completos y documentales, que hasta este momento ha sido para uso personal, pero animamos a toda la gente como alternativa a una serie chota o lo que sea antes de ir a dormir, que se vea un concierto completo. Por ejemplo, estamos mirando de los Beirut, hay una cosa muy curiosa que se llama Cheap Magic Inside, como magia barata dentro, que es la gente de los Beirut tocando este disco en distintos lugares, por la calle, en bares, en plazas, súper original y súper divertido, porque te va enseñando una ciudad, la verdad es que no sé dónde es, pero está muy bien. Y vamos a poner una canción de los Beirut, de este disco, que es el típico disco, que no me lo conozco por los nombres de las canciones, entonces no sé si esta es la que más me gustaría poner, pero bueno, vamos con ello. Hombre de los peores revueltos, te volvemos a comentar si puedes volver a hacer estos discos que eran ahí a saco, compás 3x4, todo el rato, pues te animamos a ello, porque el último, ya sé que has intentado hacer otras cosas, pero joder. Encore une fois. For the days I

cabezas de las bestias serán negras y enormes, y sus ojos estarán rojos por la sangre de criaturas vivientes. Y toda Babilonia se alzará, y aparecerá una serpiente de 3 o 4 cabezas, y la tierra se convertirá en una masa blancuzca. Y las cabezas de las 7 bestias de 9 kilos, no de 2, ni de 5, ni de 7, sino de 9. Y la empuñará contra todos los pecadores, como ese de ahí que me está mirando. Y en la cabeza llevará un cuerno y 12 cascabeles. Se vería su siervo, y en verdad os digo que habrá rumores de que las cosas van mal. Y se producirá una gran confusión entre las gentes. Y nadie sabrá dónde está nada. Y nadie sabrá dónde están esas cositas que llevan una base de rapia y una especie de correa. En esa hora, el amigo perderá el martillo de su amigo. Y los jóvenes no tendrán ni idea de dónde están las cosas que sus padres... que sus padres habían guardado allí la noche antes a eso de las 8. Vale, hemos estado escuchando a los Angelic Upstairs. Este grupo son más proletarios que una carretilla. Metidos entre dos cachos de la peli y de la vida de Brian, así aprovechando que Mario nos regaló una carpeta con 21 recortes de la peli esta. Pendiente queda, Mario, que te regale yo una carpeta con recortes de la peli, haz lo que debas para poner en lista negra. Y ahora vamos a escuchar dos canciones del tirón, que son más conocidas por su versión que por su canción original. Muy buenas las versiones, muy buenas las canciones originales. La primera es Heart de Nine Inch Nails, que hizo Johnny Cash con ese videoclip tan lúgubre y todo esto muy bueno, muy tenebroso. Y luego vamos a escuchar a este grupo entero que se llama Tears for Fear, para recordar la canción que estaba pensando, creo que es de, hizo la versión Gary Jules, salía en la banda sonora de Donnie Darko, que se llama Mad World. On my life's chair. full of broken thoughts. I cannot repair beneath the stains of time. The feelings disappear. You are someone else. I am still. Pues esto último son los Antitedas, que como dura 7 segundos no nos íbamos a quedar con las ganas de ponerlo. Están más que palabras.org si queréis descargarlo entero. Y antes, joder, lleva tiempo sin oír la versión esta de los Tears for Fears, pero es súper ochentera y yo creo que me mola más incluso que, digo, la original que la versión. Y bueno, vamos a comentar una cosa y vamos a ir recogiendo chiringuito porque nos vamos a 2 horas y algo y no sé si tiene mucho sentido grabar algo tan largo, no sé si la gente lo disfruta, se rayará, cortará la media hora, se lo dosificará. Bueno, en cualquier caso da igual. Nos hemos quedado con ganas de hablar de un poco acerca del casete y bueno, vamos a decir algunas ideas porque con el casete se nos viene a la idea un poco el libro de Manual de la Guerrilla de la Comunicación y musicalmente el grupo Chumbawamba. Chumbawamba es un grupo horrible, el cual voy a pinchar 10 segundos de una canción porque es que son... No, de segundos, no más, por favor. Porque tenían una música horrible, pero la idea era que era un grupo que venía de los centros sociales, creo que son de algún sitio de Inglaterra, y decidieron, a través de una música súper comercial, dar mensajes con un trasfondo bastante anarquista. Y un poco nos viene a la cabeza esas dos ideas con el casete. La idea del Manual de la Guerrilla de la Comunicación, también de descontextualizar lo que socialmente está ubicado en un lugar o en otro, desde nuestro lado, de descontextualizar mucho la música que se escucha en centros sociales, en radios libres, y que en el fondo es como una autolimitación, un encadenarse a una tribu urbana, y desde el otro lado recuperar toda esta música, que quizás cuando ponemos música de carnaval nos puede sonar algo más parecido a cultura popular, etcétera, pero es porque nos han distorsionado tanto que toda esta música súper comercializada no pertenece a la cultura popular, que creo que es algo que poco a poco tenemos que recuperar, robarlo, quitar lo que es nuestro, expropiarlo, descargarlo, compartirlo. Y así esta música que algún día hizo otras personas como nosotros realmente se recupere en la cultura popular, digamos. Y también romper cadenas de tribus urbanas, que oye, que hay gente que le pones a los Vetusta Morla y se echa las manos a la cabeza porque se le descontextualiza un montón, le ataca su propia identidad quizás. Y después de esta chapa, que bueno, es que hemos buscado Chumbawamba y Guerrilla de Comunicación en el Google y nos ha salido una página de psicología social en catalán, y es que bueno, pues ya vemos lo que vamos diciendo, no me apetece leer ahora esto. Vamos a ir acabando, nos quedan como siempre, a pesar de estar 2 horas o porque hemos estado 2 horas, en una hoja 20 o 30 canciones apuntadas, y muchas de ellas ha sido de un momento en el que me apetecía mogollón escuchar música de Latinoamérica, así que vamos a acabar este casete con 3 canciones seguidas, lo cual se nos irá un montón de tiempo, pero bueno, quien lo haya aguantado pues ole. Que se haya quedado con ganas de más, pues joder, tampoco hay que pasarse. Vamos a escuchar a Caetano Veloso en el disco Sí, sí, tenía la canción Bahía de Guantánamo, que nos encantaba. Luego vamos a escuchar a una banda uruguaya llamada Cuarteto de Nos. Y para acabar, a ver, que es que... Esto es tan improvisado que estoy buscando las canciones según las estoy diciendo. No ha fallado ninguna, por suerte.